Bueno, seguimos en el noticiario de Zona Cultura y ahora les contamos que un recorrido histórico de la trayectoria artística de Teatro Ensayo, a través de fotografías, vestuarios, videos, además de una serie increíble de cerámicas elaboradas por Isabel Casanova, nos harán parte de la exposición histórica, más de medio siglo de creación y difusión. Nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio el director de Teatro Ensayo, Antonio Ordóñez, y también está Marisa Cretenier, con quienes vamos a hablar precisamente de esta exposición que a nosotros nos gustaría que usted ya la vaya poniendo en agenda para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a ustedes, maestros. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y todos bienvenidos. Es realmente interesante este acontecimiento porque son 55 años que cumple el Teatro Ensayo de una actividad permanente. No hemos parado un solo día. Esto es cierto, no es mentira. Entonces, ha sido realmente extraordinario el haber podido, con mucha persistencia, con mucha buena disposición de quienes han conformado el Teatro Ensayo, sostener esta actividad en un ambiente que no siempre es grato, que muchas veces es más bien adverso, ¿no? Y entonces, ese también es un mérito del Teatro Ensayo, el haber podido mantener esta actividad, todo en el afán de contribuir al desarrollo del teatro ecuatoriano. Y en este sentido, pues, la exposición que estamos haciendo y que se presenta desde el 11 de julio es significativa porque da testimonio de todo esto que estamos diciendo. Esto de los 55 años, hay día a día casi un testimonio a través de fotografías, en efecto, a través de reportajes, de crónicas, de videos, de películas. Hay una película que se llama La Jornada de Pacchioni. Pacchioni fue quien instauró este teatro en la Casa de la Cultura en 1964. Entonces es importante que se pueda tener este testimonio a través de esta exposición, que está muy linda además. Dentro de esta muestra, lo que también podemos ser parte de lo indisoluble que puede ser también la política y la imaginación. Sí, el Teatro Ensayo, lo que ha hecho desde sus inicios, es importante señalar que parte del Teatro Ensayo constituyeron los muchos miembros del teatro, de los Sánsicos, del grupo Sánsicos. Cuando Pacchioni llega al país, seguramente él tenía otro propósito, que era instaurar una escuela de arte dramático y un grupo de teatro, pero ¿qué política iba a tener este teatro? ¿Qué lineamiento iba a tener? Yo pienso que fue marcado un tanto por los integrantes de ese entonces del grupo Sánsicos, que indudablemente le hicieron ver a Fabio Pacchioni una perspectiva muy distinta seguramente de la que él tenía. Él venía como un experto italiano, europeo, que iba a hacer un lindo teatro seguramente, como en efecto hizo, pero iba sobre todo a instaurar un teatro, que no estaba del todo comprometido, pensamos nosotros, con lo que es la realidad del país, puesto que ni la conocía, pero felizmente, por esta vinculación con los Sánsicos, pudo conocerla y pudo afincarse él perfectamente en este país y pudo determinar un teatro con cierta política. Cuando nosotros asumimos la dirección del Teatro Ensayo, que eso es muy pronto, en 1967, asumo yo la dirección, nunca el teatro quiso ser un teatro ni elitista, ni al servicio de un cierto sector, sino el teatro siempre quiso estar al servicio del pueblo, de la mayor parte, de los marginados, de los que no tienen acceso a la cultura. Y esto es lo que ha hecho el Teatro Ensayo durante 55 años. Y ahora, estamos felices de... Maestro, sabemos que estos 55 años se van a ver reflejados en esta exposición histórica más de medio siglo de creación y difusión. Tengo por acá en mis apuntes que han pasado por esta institución 280 actores. Sí, esto también es de algún modo muy importante porque Son gente que se formó aquí, son gente que fue parte del teatro, fue parte de esta aventura maravillosa y que contribuyeron todos extraordinariamente. Las circunstancias, la misma situación económica muchas veces hizo que muchos de ellos no permanezcan. Muy pocos fueron los que pueden quedarse sin una remuneración, por ejemplo. De estos 55 años, el Teatro Ensayo apenas los últimos 4 años tiene una pequeña remuneración. Entonces es difícil mantener la actividad, es difícil mantener que a todos los miembros, no hay cómo. Y entonces el Teatro Ensayo se ha ido renovando, hay mucha gente que tuvo que irse, que conformó otros grupos, que felizmente sigue en la actividad, que eso también es buenísimo, pero que ahora somos 16 personas que estamos en esta actividad y que seguimos la trayectoria también de sus 280 miembros que estuvieron y que aportaron tanto y tantas veces al teatro. El Teatro Ensayo, de hecho, no solamente ha hecho su función a nivel de todo el Ecuador o aquí en la Casa de la Cultura, sino que también han salido al exterior, han hecho varias obras y... Por lo tanto, durante este recorrido hay los trajes, hay las danzas, hay las memorias. ¿Cómo lo conceptualizan ustedes para poderlo llevar a esta exposición? Sí, nosotros hemos intentado una exposición cronológica en el sentido de más o menos dar testimonio de cada década que el Teatro Ensayo ha permanecido y ha difundido. Hay muchos materiales que dan testimonio de la actividad en el exterior, en efecto. Es muy significativo lo que pasó en México y lo que pasó en Estados Unidos, también en Chile, en Colombia y en Centroamérica. También hemos recorrido gran parte del país y hemos estado en muchos festivales latinoamericanos que se han desarrollado en distintos países de América y de Europa también. Ahora, si bien es cierto, hablamos de tablas, es teatro el que ustedes llevan con la participación de varios actores. ¿Qué ha significado para ustedes poder llevar el teatro a una exposición? Bueno, para nosotros es emotivo, es muy emotivo. Primero nosotros mismos nos emocionamos con la idea y con mirar tantas y tantas cosas. A veces uno piensa, hemos sido capaces de realizar todo esto, y no cargados de una vanidad, ni mucho menos, pero sí tenemos la certeza de que hemos cumplido y tenemos la certeza de que hemos contribuido al desarrollo del teatro ecuatoriano. En el momento actual hay tanta gente maravillosa que está cerca de nosotros y los miembros del Teatro Ensayo, todos ellos están cumpliendo extraordinariamente. Tenemos la suerte de contar con Marisa Cretenier, que es nuestra coreógrafa y que se ha fusionado perfectamente en cuanto a que el teatro se integre con la danza y sobre todo se ha integrado a este colectivo en el que todos hacemos aportes. Uno de los detalles que usted ya lo acabó de mencionar es el reconocimiento para todos quienes han pasado por el Teatro Ensayo y también aquellos que han dedicado toda una vida a Teatro Ensayo. Y ustedes resaltan también el trabajo y la participación ininterrumpida de la actriz y dramaturga Isabel Casanova, así como aquellos que han estado pendientes en la creación y diseño de los trajes que ustedes han utilizado durante estos 55 años. Sí, indudablemente a Isabel Casanova, que es una extraordinaria actriz, le tocó la parte más dura en las décadas que el Teatro Ensayo no estuvo en la Casa de la Cultura siquiera, sino que se convirtió en un teatro independiente. Ella fue un pilar fundamental, no hay cómo negar esto, y ella fue un elemento que logró sostener la actividad teatral en condiciones mucho más precarias, digamos. Y además, desde su condición de dramaturga también, y también es interesante cómo ahora ella ha hecho una, ha plasmado en cerámicas, en unas láminas de cerámica, toda esta historia del teatro ensayo, que también eso es muy emocionante, muy emotivo. Ella no es una ceramista de ningún modo, pero ha podido hacer un lindo trabajo en ese sentido y plasmar toda la historia del teatro ecuatoriano. Bueno, ahí vamos a ver imágenes también de lo que fue los buses cuando transportaban a los miembros de teatro ensayo, que son esos recuerdos, porque decimos que las imágenes son las únicas que perduran en el tiempo. Vamos a dar la palabra también a la maestra Marisa Cretenier, quienes ustedes acaban de escuchar, también se ha fusionado a este gran equipo y a este trabajo. Precisamente hablar de 55 años de teatro ensayo y los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ya se viene el Día de la Cultura, y miren, toda la par, en ese marco también se van observando cosas maravillosas en las que usted está cordialmente invitado. No puede perderse de venir y conocer el trabajo, la vida y obra de teatro ensayo. Marisa, bienvenida. Y bueno, vamos a qué ha significado para usted, pues, de alguna forma estar dentro de este equipo de teatro ensayo. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Efectivamente, para mí fue una experiencia increíble porque regresé de Francia y me integré casi enseguida con teatro ensayo. Y fue casi normal, casi natural, porque empezamos una obra que era con danza teatro, Las Cruces sobre el Agua. Fue la primera experiencia y me di cuenta que en ese grupo toda esa gente que salía de la universidad de artes, formados la mayoría por el maestro Antonio, eran bailarines también. Entonces fue bien fácil, digamos, fundir el teatro con la danza, justamente porque la gente estaba lista para eso y muchos de ellos habían trabajado conmigo en danza antes, entonces yo les conocía. No venía en terreno desconocido, sino un terreno ahí bien, bien fértil para empezar una actividad. Y desde entonces me quedé con teatro ensayo y cada obra es una aventura nueva, con nuevas expectativas, pero siempre estamos utilizando la parte dancística contemporánea, que siempre es para dar un poco universalizar, digamos, las obras que son la mayoría de la literatura ecuatoriana, de la literatura latinoamericana. Entonces, y yo entiendo muy bien todo lo que es el teatro ensayo profundamente. Marisa, ahora dentro de esta exposición de historia, ¿qué papel jugará la danza? Es decir, tenemos la suerte de proponer justamente ese día 11 de la inauguración. Vamos a presentar un recital sánsico que hemos montado hace algún tiempo y que son poemas de los sánsicos, que es la base realmente de toda la historia del teatro ensayo. Y entonces le pusimos danza, le pusimos una puesta en escena. Es cortito, es una obra cortita, pero como que le va a dar el tono a la exposición, porque no es una exposición fija, es una exposición muy viva, porque va a haber videos, porque va a haber los trajes, y esa parte le va a dar también un arranque así de cosa viva, porque el teatro es una cosa así de todos los días, es viva, es la gente, es los sentimientos, es la vivencia, es la danza, el teatro, la palabra. Entonces no es una cosa así fija en piedra. De hecho, hablar de teatro, a veces estamos pensando que solamente es teatro, si hablamos de danza, solo danza, pero experimentar la fusión de estas manifestaciones, ¿qué ha significado para usted, Marisa? Yo creo que es, yo pienso que es un aporte más porque la danza traduce también la obra, traduce, a veces aclara más que las palabras inclusive, porque el movimiento, porque la acción, porque la puesta en escena aporta como algo más de la palabra. No es ilustrar, sino completar. Y creo que la presencia de la música también es un elemento muy, muy valioso. Y ahora sí es la evolución también del teatro en el mundo teatral, ¿no? Se ve también en otras partes que el teatro ya ha tomado otra dimensión, ya no es así estático, sino es una cosa bien viva y el movimiento aporta muchísimo. el movimiento Un Nuevo Lenguaje, una forma de expresar, y fusionado también con el teatro maravilloso. Quería, maestro, ver si es que nos comenta un poco. Tengo por acá en mis manos, bueno, no avancé a contar, pero tengo, por ejemplo, 1964 hasta el 67, que ustedes han realizado 14 obras. Del 68 al 78 han hecho ustedes 26 obras, de los apuntes que tengo por acá. Igualmente, desde el 79 al 89, aproximadamente 14 obras. Unas 20 obras aproximadamente en el año 90-2002. Por acá tengo 2, 4, 6, 8, 9 obras, 2003-2013. Y lo que es 2014-2019, 6 obras. Significa que ustedes sobrepasan el límite de esos 55 años para hacer un trabajo espectacular, porque se trata de obras que han venido diciendo mucho a través de la historia, como por ejemplo Las Tejedoras, Guasipungo, El Velorio del Albañil, Las Aceitunas, Las Memorias desde el Cascajo Seco, Pinocho, y bueno, obra, cuentos que también han sido muy trascendentales en la historia de la humanidad, digamos, maestro. Así es, en efecto, el Teatro Ensayo ha podido montar, creo que nosotros hemos contabilizado 101 obras, que sí es un récord, y yo voy a insistir en esto del que muchas veces en circunstancias adversas, y sobre todo adversas económicamente, y también políticamente, a veces hemos sido perseguidos, no a veces, casi siempre. Y entonces el teatro siempre es un peligro, y para ciertos gobiernos, sobre todo, siempre fue un peligro. Estuvimos algunos de nosotros presos, pero eso, bueno, es otra historia. En cualquier caso, lo que más hemos hecho es contribuir al desarrollo del teatro ecuatoriano. Este ha sido nuestro afán, nuestro objetivo fundamental, poner un grano de arena para que se fomente el teatro, para que se desarrolle, para que tenga incluso una manera específica de ser un teatro ecuatoriano. Bueno, mis estimados amigos, aquí hemos podido ya trasladar hasta las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriano, en resumen, esa historia de más de medio siglo de creación y difusión de Teatro Ensayo, que usted puede venir esos 50 años a observarlos a través de una exposición que se inaugura este jueves 11 de julio a las 7 de la noche, que va a permanecer abierta hasta el 3 de agosto de este año. La exposición estará en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayas Amín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la puede visitar de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Así que queremos agradecerle a usted, maestro Antonio Ordóñez, y a través de usted a todos quienes han sido parte del Teatro Ensayo, nuestra felicitación y nuestro reconocimiento por ese trabajo de toda una vida. Gracias, maestra Marisa, por haber estado también aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.